变脏。Sobre la actual situación, el sistema capital no me deja de agobiar, trabaja más para poder traer el pan. El sistema judicial me quiere procesar, porque cuando tuve hambre me incliné a robar. Y nosotros aquí sentados, sin hacer algo, nos dedicamos a criticar. ¿Qué es la vida cuando solo vives una simple rutina? ¿Qué es la vida cuando tienes que creer en todas sus mentiras? Olvídate el miedo, la vergüenza y organízate. Piensa que nuestra inteligencia y autosuficiencia es tu temor y nunca podrán acercarte a nuestra opinión. No hay diferencia entre una máquina y un parásito que no hace nada por los demás. Fascista la culpa al sistema neoliberal cuando nosotros no hacemos nada por cambiar. Si quieres un cambio de verdad, empieza a organizar y ponte a luchar. ¿Qué es la vida cuando solo vives una simple rutina? ¿Qué es la vida cuando tienes que creer en todas tus mentiras? Olvídate el miedo, la vergüenza y organízate. Piensa que nuestra inteligencia y autosuficiencia es tu temor. Nunca podrán hacer cambiar nuestra opinión. Piensa.